Poco a poco fui sabiendo de tu vida, presentí tus inquietudes y algo más. Poco a poco conocí tu cuerpo entero y tus reservas para amar. Ni me importa lo difícil de tu entrega, ni pretendo ser maestro en el amor. Pero el rollo que obsesiona tu presente es que no reconoces ni a tu propio yo. Si has mentido cada vez que nos amamos, si has pensado en cualquier otro mientras tanto, no te apures que eso le ha pasado a todos, más o menos, pero más bien más. No te apures que eso le ha pasado a todos. Échale valor a tu mirada, reconoce que no hay nada que ocultar, que lo bueno de la vida es afrontar cualquier problema sin temor a fracasar. Sabes bien dónde encontrarme cuando quieras, porque al fin y al cabo somos tal pa' cual. Y es que juntos aún podremos defendernos de que amenaza con llegar. A mi modo, pero sabes que te quiero, y supongo que tú sientes casi igual. Pues entonces ten cuidado con lo que haces, que tú y yo ya estamos en paz. Pues entonces ten cuidado con lo que haces, que tú y yo ya estamos en paz. Si has mentido cada vez que nos amamos, si has pensado en cualquier otro mientras tanto, no te apures que eso le ha pasado a todos, más o menos, pero más bien más.